Vamos a continuar un lunes más con nuestro espacio Alma Petaquera. Ya saben que desde hace ya varias semanas, un par de meses, de forma alterna, cada 14 días, cada lunes les estamos llevando diferentes temas relacionados con el ámbito de la piel, pero realmente, bueno, pues en torno a las costumbres también de nuestra localidad de décadas atrás. Todo ello, ya decimos, relacionado con el sector marroquinero y al hilo del trabajo que han realizado y vienen realizando un grupo de expertos en nuestra localidad de veteranos marroquineros que, por ejemplo, materializaron su trabajo en lo que ha sido el manual del petaquero. Manual del petaquero, en el que ya les digo que siguen trabajando. Ahora vamos a comentar, por cierto, además de otra serie de cuestiones, temas que, por ejemplo, ese propio manual recoge hoy, desde los delantales hasta la pañeta, banqueta, banquillo, la liara, las parihuelas, todo ello dentro de ese vocabulario característico de nuestra localidad, del sector de la piel, que recoge este manual y que nosotros estamos repasando junto a, ya decimos, los integrantes de este grupo de expertos, de especialistas que lo han hecho posible. Y además junto a Juan Enrique Gutiérrez, como saben, director de la Escuela de Artesanos de la Piel e impulsor también, además, de este proyecto del manual del petaquero y de este programa mismo. Juan Enrique, bienvenido. Buenas tardes. Bien hallado, Juan Carlos. Buenas tardes. Vamos con el tercero de los programas de Alma Petaquera. En el día de hoy en concreto nos acompañan Prudencio de Miguel, Antonio Avelino, Rafael Benítez y Martín Blanco. A todos bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Todos para contribuir, por supuesto, para poner su granito de arena en torno a todo aquello que nos pueden trasladar, hacer recordar sobre lo que es un auténtico patrimonio, ya saben, relacionado con el sector marroquinero. Juan Enrique, que hoy, como hemos comentado antes, vamos a referirnos a prendas de vestir, en este caso, bueno, pues lo que son los delantales utilizados para el sector, otra serie de herramientas en conjunto que, como decimos, cada dos semanas podemos encontrar esa terminología dentro del manual del petaquero. Efectivamente, Juan Carlos, pues bueno, hablando de vestimenta, se puede considerar que son vestimentas históricas. Cuando vemos las primeras fotos de los primeros talleres de marroquinería, vemos los petaqueros que van ataviados con el pañete blanco, que siempre ha sido la pieza fundamental de la vestimenta, en este caso masculina, pero las mujeres tenían delantales, ¿no? Ahora los compañeros comentarán un poco quiénes eran las encargadas de hacer este trabajo, que, como se podrán imaginar todo el que nos está escuchando, pues eran las madres, ¿no? Las madres que, a pesar de la cantidad de trabajo que tenían en sus casas como amas de casa, pues se encargaban también, aparte de preparar la comida y todo lo que conllevaba llevar una casa, muchas veces familias numerosas, pues a fabricarles a estos pequeños petaqueros, a estas pequeñas petaqueras, pues las prendas que iban a utilizar en el desarrollo de su labor profesional. Antes de entrar en ello, por cierto, ya que estamos empezando el año, en vuestra época, lo digo porque ahora mismo afortunadamente parece que sí, ¿no?, que hay volumen de trabajo, pero en vuestra época estas semanas de enero eran características de bajón de trabajo después de las fiestas navideñas o de los pedidos para navidades, ¿o no? Sí, yo recuerdo que veníamos con como siempre, las bullas de navidades y demás. Después había un pequeño parón, pero enseguida venían las bullas de Semana Santa, porque también venía un poco de turismo en esas Costas del Sol, se hacía mucho repujado, muchos toros y baile y demás, y sí, recuerdo que había esas. Después llegaba el verano, y el verano ya era un poco más flojo, porque yo recuerdo que había gente que se iba hasta las cursas. Y después ya en septiembre volvía otra vez las bullitas, Y se trabajaba hasta la santa, como siempre aquí. Un día no tienes nada y el otro te tienes que estar más tiempo de la cuenta. Eso era lo característico. Parece que en ese sentido eso va menos, ¿no? Digo porque parece que hay más trabajo repartido al cabo de todo el año, ¿eh? Ahora mismo digo. Ahora ya está mucho más equilibrado. Ya hoy día ya los horarios son más fijos. También el trabajo está organizado de una manera muy distinta a la anterior. Y claro, ahora mismo ya es distinto. Pues dicho lo cual, si os parece, entramos con los delantales. ¿Quién nos va a hablar, por ejemplo, de lo que era una vestimenta característica, que lo sigue siendo, ¿no? Hoy día, con otras características, pero también se mantiene, bueno, pues lo que es la protección de la ropa que uno lleva, ¿no? Sí, antes eran blanco y ahora son de todos los colores. Antonio. Bueno, pues buenas tardes. Los delantales, como aquí Juan Carlos estaba ofreciendo, eran para las mujeres, llevaban delantales, eran de colorines, y para los hombres, los masculinos, eran delantales blancos, exclusivamente, que se usaba toda la semana, y el sábado, el viernes, antes de salir a los sábados, no se puede decir viernes porque antiguamente salía a los sábados, se los llevaban a sus casas y el lunes volvían con uno limpio para volver otra vez a trabajar. Normalmente era así en todo el mundo, uno que se lo dejaba olvidado cuando iban a tomarse las copitas de mediodía y día por la noche, los sábados, y lo recogían el domingo y el lunes iba otra vez limpio. Antonio, yo al principio era el mismo, me lo lavaban en el domingo y el lunes lo llevaba porque no tenía otro, ¿eh? También tenían que llevar se llevaban los oficiales y los aprendices un trapo para limpiarse el dedo del almidón, que normalmente no se limpiaba en el delantal, que se limpiaba en un trapo fuera parte de, para mantener un poco el delantal un poco más limpio, el pañete. Esa era la cosa del delantal. ¿Eso era algo que se llevaba el petaquero, sí, o sí, te lo proporcionaban en la no, familia? No, antiguamente el petaquero era el que se lo llevaba. Hoy día ya ofrecen un babi los empresarios, pero antiguamente, por lógica, eran los madres, la familia, las que le daban el pañete a los hombres y el delantal a las mujeres, claro. Uh-huh. Se lo hacían ellos mismos, sus madres o sus tías o las mayores, en fin. Yo creo que era así. Debía pasar aquí a mi prudencia. Hola, ¿qué tal? Pues nada, lo que están diciendo es la realidad. Entonces, lo que se llevaban eran eso, los pañetes, los delantares. Las mujeres, por cierto, se llevaban los delantares con unos bordaditos y unas cosas esas muy bonitas. Que, hombre, que la verdad que la vista no la agradecían a los hombres, ¿no? Cuando una mujer iba con un delantal bonito y nosotros siempre con el pañete blanco, no teníamos otra solución. Pero estaba muy bien. Y es cierto no, iba a decir que lo de los colores, que hoy sí que se puede ver todo tipo de colores, los babis, pero antes todo blanco, ¿no? Sí, porque es que hoy los babis, las empresas son las que dan los babis prácticamente, entonces pues una tiene un color, otra tiene otro color, pero entonces el pañete era blanco, todos los pañetes blancos. Los delantales eran diferentes, como te estoy explicando. Eran cada una de un color y unas le ponían unas cositas y otras no le ponían tanto, pero era así como se llevaba. Y el trapo del almidón, que era igual, era para limpiarte el dedo, como bien dicen, el trapo, eso era para no ensuciar tanto el delantal o el pañete. Bueno, hay que decir que en el pañete, por ejemplo, el pañete, que siempre el diseño era el mismo, los aprendices, cuando eran pequeñitos, le hacían un pañete a medida, lógicamente mucho más pequeñito, porque eran niños con 7 o 8 años que ya llevaban el pañete. En la exposición que montamos este verano ahí en la sala de exposiciones de Ubrique, que ojalá la podamos reeditar otra vez, ahí apareció una foto en la calle Botica, donde aparece detrás de una chiquilla que también va con su delantal, que viene también de una fábrica, aparece un crío, aparece un aprendiz que puede tener 8 o 9 añillos, que va con su pañete. Y el pañete siempre tenía la misma forma, un pañete que lo elaboraban las madres partiendo de un rectángulo, lo doblaban, hacían como una especie de pico, que se doblaba además aquí hacia adentro, y bueno, tenía dos lazos en el alrededor y lógicamente una banda para meter lo que era la cabeza. El cuello, sí. El cuello. Y la tela, pues la tela que se tenía. Muchas veces era a lo mejor sábanas viejas, de una sábana pues hacían varios pañetes, y cuando se disponía de más dinero, pues ya a lo mejor se hacían de muselina, que era por ejemplo un tejido bastante más fino, más delicado. Y las mujeres, lógicamente, por las telas que tenían, las telas bordadas de colores, y ellas les ponían ahí era la creatividad, era mucho mayor, hacían sus volantes, en fin. Y como dice Prudencio, pues también quiera o no, pues también salía un poco de la monotonía. Otro color. Era otro color lo que se veía, ¿no? La verdad que se gastaban incluso bromas, eso en el manual viene recogido, con los nudos del compañero de mesa, que a lo mejor le hacían el nudo, y cuando salían a las dos corriendo para comer, pues no podía desatarse, no podía desatarse lo que era. Sí, era un alazá, pero si te sacaban el hilo, la cinta del alazá ya se quedaba en un nudo. Entonces, a la hora de salir corriendo, que eran las dos menos dos minutos, pues el hombre se quedaba con la broma el último. Rafael también habrá utilizado algún que otro bañete, ¿no? Yo sí, yo recuerdo que con 12 años lo usaba. Desde los 12 años ya. Desde los 12 años que entré, pues esto, el pañetito, para no ensuciarte la camisa, el jersey, porque es que era inevitable. Entonces, los niños pues se usaban los pañetes y los mayores pues por supuesto. Es verdad que el diseño se mantiene, ¿no? En algunas fábricas todavía más o menos se utiliza y en otros, bueno, ya un poco más completo, ¿no? Ya hoy día el pañete ya está en desuso. Es verdad que hoy ya... Pero hay gente que le tiene cariño y lo... En verano hay gente que no se pone el babi, se pone un pañete, y yo he tenido, cuando he estado trabajando últimamente, uno gris, que lo tengo, y uno corinto, que lo tengo. Pero vamos, el blanco ha sido el de toda la vida. Y ya os digo que cuando aparecen... Y uno blanco que me lo hizo la madre de Juan Enrique. Ah, bueno, para hacerse la foto del grupo, de los compañeros, ellos tienen el suyo, que le ponían, por cierto, el nombre. Las iniciales por atrás, sí. Para saber que eran también de fulano o de mengano, ¿no? Era una cosa también, era curiosa. Pues todo ello ya decimos sobre los delantales, pañetes... son también palabras características de lo que es el sector marroquinero, que vienen unidas por esas vestimentas características. Decíamos también, algo como la banqueta en este caso. Mira, voy a leer lo que pone el manual en la página 662 sobre la banqueta. Era una mesita auxiliar de madera con una bandeja en su parte superior que se colocaba al lado de cada petaquero o petaquera en los laterales de la mesa de trabajo, sobre todo cuando las mesas no tenían cajones, porque hay veces que las mesas se utilizaban, las mesas de comedor de la casa se utilizaban en las petaquerías. De hecho, en la foto pues aparecen muchas mesas que no tienen cajones. Entonces los petaqueros, las petaqueras necesitaban esa mesita auxiliar, digamos, ¿para qué? Pues depositaban las herramientas, por ejemplo, allí en la banqueta. Y también los mordes, los montavistas, figuras para recortar. También se utilizaba para situar cartones a medida donde se colocaban las piezas pegadas con almidón, que era la cola de la época, el almidón con peso encima. Ahí se utilizaban también lo que se llamaban planchuelas, que eran la parte, era una plancha de hierro reutilizada, que a lo mejor se le había caído lo que era el mango. Y esa parte, digamos, que pesaba más, pues la utilizaban también como contrapeso. La reutilización, las tres R del reciclaje se utilizaban, eso lo hemos dicho muchísimas veces, no se tiraba absolutamente nada y todo se utilizaba. Entonces la banqueta, ahora los compañeros que hablen un poco más de ella, ahí aparece una foto que me imagino que recogeréis, donde vienen herramientas antiguas. Y bueno, y la banqueta pues era, formaba parte de la... Sí, aparte el cometido de la banqueta también era cuando te daban muchas piezas de pegamento, pues servía para poner en fila todas las piezas dadas a pegamento. Aparte, ya ha dicho Juan que llevaba una serie de cartones, porque cuando se empastaba con almidón, si se secaba el almidón, se ponían como garroba, a cuchurrar. Entonces se le ponía bajo peso en una serie de cartones, y cuando ya estaban secos, se quitaban y parecían que estaban planchados. Estaba muy bien organizado aquello. Sí, como casi todo, las herramientas, todo manual, todo específicamente hecho, ¿no?, para el sector marroquinero. Y el caso de esta banqueta, ¿no?, que eran bandejas, pero tipo mesa, ¿no? Sí, normalmente recuerdo yo que había en las empresas, existía la banqueta esta, y también el cajón, la mesa que tenía cajón, por casualidad, siempre las empresas, los obreros, digamos que ya mucho tiempo, siempre eran los que tenían la mesa con cajón. Y tenían la banqueta que era para guardar sus mordes, porque siempre ha habido en las empresas alguien que ha cortado sus mordes para recortar las piezas y los demás, hombre, Juan, Pepe, préstame este Juan. Siempre había que los hacía muy bien y la gente se los pedía. A unos se los emprestaban y a otros decían que se los había extraviado. Pero en fin, eso existía mucho en aquella época, recuerdo yo. Y para eso era la... Y para tener sus herramientas, ¿verdad? Como tenía tú... todas las herramientas, sabetas, sabetín, reglas, mordes para montar, que montaba, porque antiguamente se echaba casi todo a punto. No se llevaban eso de montar vistitas, no se llevaba, era todo a punto. Por eso era más difícil trabajar que hoy, porque tenías que montarlo a punto y calcular que viniera bien al punto para que llevaran todas las mismas medidas. Hoy montas con una maquinita y va todo perfecto. Siempre que no cojas una pelotita, claro. No cojas una pelotita, estás van malamente. Eso hay que observarlo también. En fin, y eso era para eso. Aquí voy a pasar al amigo Prudencio. No, es que eso era sin además, mira. Resulta de que siempre había, en la misma mesa habíamos a lo mejor trabajando dos, tres, cinco o seis personas, y entre esas cinco o seis personas había uno que era un poco más curioso y llevaba las cosas mejor. Los mordes los tenía siempre impecables, los tenía siempre, y todos íbamos a pedirle los mordes a aquella persona. Incluso las tecas, una tenía las tecas, la tenía ciega. Ciega quiere decir que la había, como era azteca de palo, pues la había machacado por un lado. Y otro iba a pedírsela a él, porque él la tenía perfecta. Y muchas veces no te la querían emprestar por lo mismo. Porque te la cargaba. Y depende de quién se la pidiera, así lo hacía. O mira que me la ha dejado en mi casa. O no, tómala. Eso era un toma y daca. Pero es por eso, porque era una pena de que un tío fuera muy curioso y el otro fuera muy desastroso. Entonces estábamos siempre... Además, cuando hablamos de herramientas, ahora estamos hablando de la banqueta, pero cuando hablamos de la herramienta eran personales e intransferibles. Se dejaban, pero ojo con ojo, ¿no? Bueno, oficiales no te prestaban una chaveta a un aprendiz nunca. La tijera y esto eran muy personal. Y además, cuando no cortaba, pues ya venían los afiladores de turno por las calles tocando el pito y la afilaba y... Eso eran intocables, las herramientas esas eran muy personalizadas. Cuando se terminaba la semana, la banqueta servía para guardar las herramientas fundamentalmente, porque había que limpiar el suelo y había que poner todas las cosas en lo alto de la mesa, no sé, para poder limpiar el suelo, porque el suelo se limpiaba cada tres o cuatro días, que no es que como ahora que todos los días limpian, ¿no? De sábado, vamos, una semana entera con retales, pisando retales. De eso sí me acuerdo yo. Eso sobre... Y entonces se recogía la herramienta, se ponía encima de la banqueta, y la banqueta se ponía encima de la mesa también. Los banquillos. Uh-huh. Una cosa curiosa, Juan Carlos, es que en las fotos aparecen, esas fotos de los años 50, aparecen, por ejemplo, una mesa que era al menos una mesa de comedor, no muy grande, y había seis personas ahí. Pero seis personas que yo no sé cómo se podían mover y cómo podían tener todas las cosas a mano. Aprovechaban el espacio al máximo. Lados, con las banquetas a los lados, con los compañeros codo con codo, porque se da, la verdad es que era digno de admirar cómo se podían poner de acuerdo en trabajar ahí. Eso parece mentira, ¿no? Además, la mesa atestada de cosas, porque siempre estaba llena, aparte de las cosas que iban ellos preparando, las herramientas por encima, las banquetas, como decía ahora Rafael, los retales en el suelo amontonados, y se ven las fotos, la verdad es que parece mentira como en las condiciones en las que se trabajaba, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo que cuando yo era saga, pues nos tocaba, nos dejaban allí media hora más, no nos pagaban los sábados hasta el último, y era para que barriéramos. Después había empresarios que te daban una propina y otros no, pero recuerdo también que es que ahí en el suelo había como 2 centímetros de basura, entre retales, recortes, bueno, y entonces se fumaba, había colillas, había de todo. Hoy día no pasaría la ley de prevención. Y entonces el sábado a las 6 de la tarde, que es cuando se salían los sábados, pues eso era unos montones de basura que no veas, y los niños éramos los encargados. Después a lo mejor venía, según qué fábrica, alguna mujer ya pasaba un poco, pero era muy poco, ¿eh? Yo en todas las fábricas que estuve cuando chico, veía que los que limpiaban eran los zagales. Pues todo ello al hilo de lo que estamos comentando, ese mobiliario histórico también del sector marroquinero, como es la banqueta. La banqueta, hay que decir, de el banquillo, ¿no? ¿Cuántas horas en el banquillo, que junto a la loza un poco, bueno, pues es la persistencia, la constancia de estar ahí una hora tras otra en el sector de la piel, ¿no? El banquillo es el mobiliario por excelencia, la seña de identidad, ¿no? Es como la patacabra, la verdad que la patacabra del banquillo. El banquillo ha formado parte del vocabulario tradicional del uriqueño, ¿no? Ir al banquillo y a trabajar tantas horas en el banquillo, y es algo que todavía hoy se utiliza. Cuando hablamos de banquillo, ya hoy se utilizan las sillas ergonómicas, donde, bueno, ya lógicamente ha cambiado todo mucho, pero hasta no hace mucho el banquillo se ha utilizado. Sí, hasta hace poco tiempo el banquillo se ha utilizado. Y además, yo recuerdo un hombre que era muy flaquito y decía que tenía callo en el culo del banquillo. Como dice Juan, las cuestiones ergonómicas de protección en aquella época evidentemente no existían, y por eso que muchas personas, además muchas personas mayores, es muy característico, ¿no?, de los marroquineros, las dolencias de espalda, ¿no? Una cosa muy curiosa, por ejemplo, en el Museo de la Piel, en el convento, por ejemplo, hay un banquillo que nosotros en el libro lo recogemos, que tienen los travesaños, los palos de abajo para sujetar lo que es las cuatro patas, totalmente desgastados por el uso. Parece mentira, pero se ve perfectamente la cantidad de horas que ha tenido que pasar una persona ahí para desgastar lo que es un travesaño de madera, y lo bien hecho que estaban los banquillos. Ellos me han comentado siempre que los carpinteros, por ejemplo, que antes formaban parte de la plantilla de las empresas, había siempre en Ubrique muy buenos carpinteros. Es lo que te iba a preguntar precisamente antes, cuando estábamos hablando de las banquetas, ¿no? Eran también los encargados, ¿no?, de este tipo de los mobiliario. Los carpinteros hacían las tucherías, pero también hacían muebles como podía ser esto. Además, muy bien hecho. El banquillo, es verdad, siempre tenía, eso lo saben ellos mejor que yo, por supuesto, tenía un agujero central para digamos, sí, para manipularlo, para cogerlo. Después, dependiendo de la altura de la persona, le ponían una especie de cojines para que tuviera más altura, y si la persona era muy alta, al contrario, o le añadían a las patas incluso un añadido para que fuera el banquillo un poco más alto. La verdad es que cuando ves banquillos así, que ya hoy día aparecen poco porque muchas veces se han tirado las cosas, muchas veces pues no vale importancia, y han acabado en el campo, en la hoguera de los jamones, de la chimenea, han acabado muchos banquillos ahí. Afortunadamente todavía quedan algunos, y por, como por ejemplo este, que ahí se ve la cantidad de horas que una persona estaba ahí. Habrá puesto los pies mentira, ahí. Imaginaros, ¿no? Uh-huh. Eso ellos lo han vivido, y es verdad que eran muchísimas horas. Ten en cuenta, Juan, que el banquillo de madera se perdió hace 40 años ya, más o menos, que ese banquillo que estamos viendo ahí puede tener 50 años muy bien, porque ya hace 40 años ya nació de formica la tapa y de hierro cruzado por abajo. Eso salió en los años 75 por ahí, y a partir de ahí ya no se hace, porque salía más caro el banquillo de madera que de hierro. Y la tapa de formica que se le ponía. Uh-huh. En fin, que digo que ese banquillo tiene que tener más de 50 años. Hombre, digo, desde que se dejaron de hacer. Sí. Ese tiene más, claro. Es que tener en cuenta que ese banquillo es auténtico, claro, de madera. Bueno, ese es madera por todos los... Digo que hace 50 años que no se hacen banquillos de madera. Hombre, claro que no se hacen. Entonces, y los que quedan, pues ya saben lo que tienen, de 50 años arriba. Y ese que está gastado puede tener muy bien 75 o 60. Ese puede tener 100 años. Claro. Ese, pero para gastar las patas tondeadas. Para gastar las patas esas, ese que tiene que tener 100 años, ese banquillo, vamos, seguro. Y además, hecho a conciencia. Y ha tenido que pasar más de un petaquero por lo alto de él. ¿Eh? Eso segurísimo también, porque no hay nada más que verlo. Por muchas horas que hemos trabajado nosotros, pero para gastar eso. Sí. Pues todo esto de lo que estamos hablando, después en la web recogemos el audio, la grabación de este programa, y también las imágenes de todo aquello a lo que nos estamos refiriendo, como ese banquillo, que cuando hablamos del petaquero, la verdad es que depende de cada tarea, se está sentado o se está de pie, ¿no? Cuando estábamos hablando a lo mejor de cortadores o otro tipo de trabajo. El marroquinero siempre estaba sentado. antiguamente no estaban, hoy que ponen unos banquillos hartos para hacer los borzos y eso, antes todo el mundo estaba sentado en el banquillo, excepto el cortador, cortador de raso, cortador de pieles, el rebador estaba sentado también, el arrematador también. Pero te iba a decir eso mismo, ¿qué es peor, estar todo el día sentado o todo el día de pie? Yo creo que me pego estar de pie todos los días. Los cortadores se quejaban mucho. También por porque eso. Porque el que está sentado sufre que siempre hace el mismo movimiento. Claro, es que todo tiene su dureza, por eso iba a decir, ¿no? Que la verdad es que en todas las tareas, la verdad es que la marroquinería tiene... Tiene una cosa que la otra, ¿no? Porque es que resulta que está una criatura todos los días en una troqueladora con el calorcito que suelta la troqueladora desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, también, o las 10, también tiene lo suyo, ¿eh? Porque es que tiene guasa una troqueladora con el calorcito que te sube para arriba, porque es que suelta el calor del motor. Y eso, todo el día de pie, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, tiene mucho que desear, ¿eh? Pues estas herramientas, este mobiliario que reflejan el paso de los años y, bueno, las horas que se han tenido que echar. Y aunque lo comentaremos en otras oportunidades, pero insistir en la personalización de las herramientas, ¿no? Quizás esa es la magia además de la patacabra, ¿no? Cómo una patacabra la ha ido moldeando el petaquero del uso cada día, cada hora, y al final de su vida esa patacabra siempre la tiene, porque cuando el reflejo, ¿no? Cuando no es su patacabra lo nota, ¿no? Más que cogerla nada más ya el tacto que dé, el toquecito que hay que darle a la pieza, tócame y no me toque, pues ya lo nota muchísimo, no es... Pero vamos, todos los petaqueros, sí, sí. Eso es de tantos años tenerlo... Sí, pero que eso lo damos por hecho aquí, claro. Porque pero bueno, es algo que tiene que valorar, sí, y que desde fuera, seguro, ¿no? Que se vería como una misma herramienta, se personaliza con el día a día, ¿no? De esa manera. Bueno, pues hemos hablado de banqueta, banquillo, de los delantares, del pañete... por ejemplo, otro término como la liara. La liara, Juan Carlos, es un utillaje histórico también. La verdad que muchas personas que a lo mejor nos están escuchando saben lo que es la liara, pero otros se van a descubrir un elemento nuevo que quizá desconocían. Pero bueno, la liara, como dice el manual del petaquero, era un recipiente que se formaba con parte del asta aserrada de un toro o vaca, y que servía para contener el engrudo del almidón. Ahí aparece la foto, por ejemplo, una liara bastante antigua que tiene la costra formada, la costra del almidón seco, que es prácticamente parece ámbar fosilizado. Está ahí bastante duro, se ve lo que era el almidón. Y antiguamente la petaquería se utilizaba como recipiente, porque antes no había, hasta la llegada de los recipientes metálicos, de las latas de leche condensada, los tarros después de cristal que llegaron más tarde, el recipiente por antonomasia era la liara. Y era muy curioso porque, bueno, ahora contarán ellos cómo fabricaban, quién fabricaba las liaras y cómo las buscaban. Bueno, yo recuerdo cuando niño... me mandaron aquí debajo de la radio, que era el matadero. Después de una corrida de toros que me pegué, fue por San José. Por San José aquí se daban toros antes. Y cuando llegué aquí, yo creí que venía solo y había una cola de niños todos buscando los cuernos de los atados. Y no tuve suerte aquella vez, no me dieron ninguna. Y recuerdo que Canto, que era el que estaba abajo, diciendo... Pues a un amigo mío le dio dos y de ahí un poco más para arriba a mí me dio una. Entonces la llevamos a un carpintero, de una podía salir, dependiendo cómo fuera el cuerno de ese toro, podía salir dos o tres liaras de estas. Claro, la más grande, pues había, ya te digo, según el cono podían salir dos o tres. Cuenta, pero eso lo recuerdo yo. Te das cuenta de la liara que no tiene tapa. No tiene tapa porque la boca era desigual. Eso no tenía. Entonces el almidón que se ve es un almidón que se hacía en la misma fábrica. No se compraba ni había que hacerlo en la misma fábrica los zagales, los muchachos. Y por eso se ve seco, porque claro, se va secando precisamente por no tener la tapa. Hoy en día, pues, y antes, pues, su tapaderita de metal, y se tapa el tarro y fuera. Pero bueno, esa era. Y la base de abajo, pues, era un corso. La base, un corso, cortadito a medida, pum, y así, así era la liara. Bueno, y cuando se cortaba, esa liara era totalmente redonda, pero vemos esta liara que tenemos aquí, que está desfigurada. ¿Y por qué? Pues tiene su explicación. Cuando un oficial nos daba un zaga, una liara para echar almidón, teníamos que limpiársela con un sabetín viejo, y claro, el sabetín de una vez y otra hacía eso, ese daño que hacía. Iba recortando, ¿no? Bueno, pues igualmente, ¿no? Herramienta a la que se ve el paso del tiempo, y bueno, como era otra época que... insistimos otra vez de que se reutilizaba todo. Y el ingenio que había que tener para buscar un doble uso a todo lo que nos rodeaba, en este caso las astas de los toros, porque no es como hoy día, bueno, que bueno, cualquiera puede buscar cualquier tipo de tarro. También de... tenía su procedimiento también, porque por ejemplo la liara había que sacarle el tuétano que tenía en el interior, las enterraban para facilitar luego quitarle lo que era el tuétano y ahuecarla. Eso tiene también su, digamos... Sí, yo ahí no llegué, no lo conocí eso, pero yo sé que tenía su proceso. Nosotros se la daban a un carpintero, que es el que la cortaba, le buscaba en la parte de abajo un corso. Normalmente era un corso, hay quien le puso madera, pero normalmente era un corso, porque el corso ajustaba mejor que la madera. Y también voy a decir, en cuanto a lo que se ve, cuando se limpiaba la liara por arriba, el almidón que estaba seco era como un cristal, y además era hasta transparente, y si te arañabas con un filo de eso, te podía hacer sangre. Uh-huh. Almidón que, como nos comentaba Rafael, se fabricaba aquí, ¿eh? Sí, el almidón, sí, claro, eso era un engrudo que se hacía en todas las fábricas. Ya después vino el almidón blanco este que se hacía ahí, se vendía, pero principio almidón blanco. Sí, yo recuerdo que cuando yo llegué en el ARFA, había un patio, en el patio había una carpintería y un limón. Y allí se hacía el almidón en un cazo grande de aluminio, y estuve con uno que hacía el almidón para que yo aprendiera. Pero no de tiempo, porque fui a otro sitio que me daban más. Pero aquello era unos poros blancos, había agua, se ponía a calentar y no dejaba de moverlo aquello, hasta que ya cogía un cuerpo, y ese era el almidón. Sí, porque cuando el almidón estaba mal hecho, olía bastante mal. Cuando ya teníamos agua que se iba abajo, y entonces era como putrefacto aquello, ¿no? Entonces se hacía siempre más o menos lo justo. Después, hablando del almidón, llegó aquí un fotógrafo que se le encendió la chifa y dijo, yo podía hacer el almidón. Y vino Gustavo, buscó una máquina de amasar, de esta de los molinos, y ahí, en vez de echar un poquito de almidón, pues echaba un saco y vendía en tinaja a la fábrica. Entonces la fábrica dejaron de hacer almidón. Se lo compraban a él. Y se lo compraban a este hombre. En bolsa también, ¿no? En bolsa. Las bolsitas así. Yo recuerdo la tinaja. Le cortaban la puntita para echar el almidón ese. Que había que llevar la tinaja y había que llevar la limpita. Eso marca también la evolución de... Porque después vino el súper, ¿no? El pegamento, dependiendo también para qué parte de la pieza se va a utilizar. Pero es que hoy día hay fábricas donde no utilizan ya... bueno, pues pegamentos, ni mucho menos, digo, por la evolución que está marcando. Sí, hoy día hay fábricas que no usan el pegamento, usan el supe y el late, pegamento no lo usan ya. Y tira adhesivas. Sí, como tira adhesivas también. Ya el almidón blanco, la cola, como les queramos llamar, vamos, se les llama en Ubrique, se les llama almidón blanco, pero normalmente les llaman cola o les llaman cola, no hay almidón blanco, cola. Claro, le ha puesto no sé la maquinita esta del látex. Sí. Y entonces con una pistola, bueno, sí, pero incluso hay unas tiras adhesivas ahora, creo también. Y tira adhesiva. La verdad es que el almidón, cuando tardaba mucho en pegar, porque tardaba mucho en secarse, pero cuando cogía el pellizco, que dicen ellos, eso no se despegaba ya, pero vamos, de hecho las piezas antiguas que pueden tener 100 o más de 100 años, Aparecen todavía que no se ha despegado ni un filete. O sea que cuando cogía, cogía bien. La verdad es que sí. De todos esos pegamentos, almidones, también algo muy característico, las pelotas, ¿no? De, donde te ibas limpiando el dedo, ¿no? Eso cada cual también tenía la suya. Ya, eso era en el pegamento. Cuando se daba pegamento, te limpiaba el dedo, o limpiaba la loza, al limpiar la loza que habían manchado dando pegamento, pues salía una pequeñita pelota que tenías otra y se le iba uniendo. Y la pelota se iba engordando, que no lo veas. Pues al hilo todo esto de la liara, pero bueno, también podemos hoy hablar, lo decíamos al principio, de las parihuelas, Juan Enrique. La parihuela, ahí aparece un dibujo de una parihuela. Hemos intentado localizar una para el manual, la verdad que no hemos podido conseguir una original, pero tenía esa forma, ¿vale? Está dibujada ahí, con más o menos acierto, pero está dibujada. Y bueno, era una plataforma de madera con unos asideros a cada lado que se utilizaba para transportar entre dos personas, normalmente dos aprendices, todo tipo de cosas en las petaquerías. Hay muchísimas anécdotas que cualquiera que haya sido mandaero, el aprendiz que ha estado de mandaero, pues ha podido utilizar las parihuelas. Y en casi todas las fábricas tenían una para enviar las cajas y paquetes. Muchas veces los paquetes, por ejemplo, se mandaban a correo o a transportistas que tenían el concesionario de Renfe. El Renfe estaba centralizado a la estación de Ronda, pero aquí cogían los paquetes que llevaban después a Ronda, el Cosario y tal. Y otros también que iban para Sevilla. Entonces los paquetes para el correo, que entonces estaba enfrente de Robustiano, en donde está la iglesia, ahora mismo la iglesia parroquial, en la calle esa que sube, no sí. La calle Real, sino la otra. La calle del Perdón. Ahí estaba Correo, que era una pequeña oficinita. Entonces venían los chavales, yo los recuerdo, pues llevar paquetes y también pararse a jugar a la calle con las parihuelas, que eso yo tenía. Pero eso también nunca era para Correo, era cuando se iba por Pieles. Voy a contar que en Urique en aquella fecha me parece que había muy pocos carros. Había uno que tenía los amarillos para llevar los paquetes a Correo y había otro que tenía Paco Bazán para repartir el pegamento, que eran bidones. Y además, Colorado, recuerdo que era el carro también. Y poco más, que todas las fábricas eran parihuelas, las que llevábamos los zagales. Entonces nos mandaban, cuando era una partida de Pieles grande, pues se amarraban y cada uno por un lado, cada siempre uno quería ir atrás. No sé por qué, porque seguramente se andaba mejor. y otro adelante. Entonces, un montón de pieles en lo alto de esas parihuelas. Íbamos a Cazarco, íbamos a Encapepe Arena por Cabra, íbamos a Encapepita Arena, que también vendía pieles. Bueno, yo recuerdo las parihuelas de haberlas utilizado para llevar procesiones. Porque antes los críos, cuando llegaba la Semana Santa, o se acercaba la Semana Santa, jugábamos también a llevar santos y entonces las parihuelas venían estupendas. Niquelas para eso. Entonces yo recuerdo, lástima que no haya dado con ninguna fotografía, pero los críos llevábamos como una procesión, los cuatro llevábamos ahí encima de la parihuela, pues el santo o lo que sea, ¿no? La verdad que se utilizaban, todo era un pretexto para jugar y claro, estamos hablando de aprendices que eran niños. 8 o 9 años, pues los mandaban a lo mejor a hacer un mandado o lo que sea, y ellos veían a algunos jugando por la calle, se paraban, dejaban lo que estaban haciendo y se ponían a jugar, porque claro, eran niños. Y después algunos, esas hay muchas anécdotas que ellos te pueden contar muchísimas. Estoy recordando una, pero que hable Antonio de... Eso era como todo, vamos, las parihuelas pues cogíamos, nos poníamos, venga, vamos a llevar los paquetes. Cuando llegaba a la plaza, porque prácticamente tenías que pasar por la plaza, pues soltabas las parihuelas allí y llegó el momento que te fuiste a la fábrica de vuelta y habías dejado las parihuelas, llegó en los paquetes. Y el dueño y el papel, ¡ay, mira, qué papel! El papel chiquillo que te tienen que dar para haber mandado los paquetes. Uy, pues a correr y los paquetes estaban en la plaza. Pero menos mal que los paquetes seguían en la plaza. Que allí no había quien tocara un paquete. Estaba ya aparcado y poco vi. Pues así había anécdotas como para reventar. Porque otra anécdota es coger y mandarte y decir, niño, llégate por las parihuelas. o por las parihuelas, y era una espabiladera a la que te mandaban. Eso era también otra cosa de que nos pasaba a los niños. Porque con 9 años en una fábrica, ¿qué es lo que hacía? Por todo lo que te mandaban, todo, venga, niño, llégate por agua. Ahora rompía una vez el búcaro y no veas. Oh, te entraba un llanterío, cogía para la fábrica llorando como para reventar. Total, que son cosas que eso es para... Oye, no olvidemos que eran críos, al final, críos que eran todos ustedes, que, bueno, pues, al final pasáis por ahí, era la época inicial de... bueno, no había otra, ¿no? Entonces, por la necesidad. Sí, estábamos en la posguerra, había mucha hambre, mucha necesidad, y la escuela, pues, bueno, yo empecé en la Viuda Castro con 11 años, un 20 de septiembre, después de la Feria Ubrique, entre ellos, y esa semana me dieron 10 reales. Pues yo era capitán general con 10 reales. Hablando de las parihuelas, decís que carros muy pocos en Ubrique, es curioso, ¿no? Que los carros apenas, y bueno, pues se utilizó claro, es que la... Yo no recuerdo más que uno muy grande de los amarillos. Exactamente, no había nada más que el carro de los amarillos de con dos ruedas grandes. Sí, dos ruedas grandes. Dos ruedas grandes, que era un carro bastante... ¿Y el de Paco Bazán? Y el de Paco Bazán. A Eugenio Arena. Algunas veces te mandaban a pedir el carro aquel para cargarlo de pieles. Ibas allí, le pedías el favor, mire usted que me han dicho don fulano. Claro, decía don fulano, me ha mandado para que me preste usted el carro. Pues toma, llévatelo y me lo trae otra vez para acá. Y cogías el carro, lo llevabas, lo cargabas de pieles y otra vez para su sitio. También en las cajas de Antonio Vega, Pablo Vega, había otro carro que llevaban las cajas y las repartían. También lo hemos comentado alguna vez. Pero Paco Vega, Antonio Vega no repartía las cajas. Tú hacías el pedido y tú ibas por ellas. Nos mandaban a los Zagalia por las cajas. O cuando no hacían pedido, tú decías, pues vengo por 10 del 12 o 100 del 12, o tú hacías un pedido, que estaba liado en papel aquello, pero él no repartía, sino que íbamos a por ella, así. Por ella. Sí. Y anudadas también con cuerdas, yo recuerdo haber ido también que, sí. Que las anudaban. Bueno, es que la espariguela llevaba en una mano de esa, llevaba una cuerda amarrada, cuando eran pieles las pasábamos por lo alto y la cruzábamos a forma de sujetar. De cincha, pero tradicional. Y los vehículos, furgonetas y demás, hasta los 70, 80, imagino que eso no había. Todo el mundo cuesta. Yo recuerdo dos o tres cosas. Las paribuelas que estaban hablando eran también para ir por las tabaqueras, los estuches, que la misma. Estaba trabajando aquí en la Plaza de la Estrella y iba al Peñón allá arriba, a la torre, a recoger las tabaqueras o los estuches. Y tenías que venir con 25 estuches, un niño con 25 estuches en el hombro, y lo soltabas, así lo que estábamos hablando, te ponías a jugar los bolindres, y cuando te dabas cuenta venía otro niño buscándote. ¿Qué es eso? El mandadero buscando al otro mandadero. Eso es verdad, eso es así. Y estabas jugando a los bolindres. Eso era, pues digo que, y muchas veces iba a las paraguas estas porque eran ya demasiados para llevarlo uno solo. La pregunta que ha hecho Juan Carlos en cuanto a coches, yo recuerdo que había uno como el de Helios Ney, de Díaz Baena, había otro negro, un 124 negro, pero no de los modernos, que era de la gente del Alfa, de Diego, me parece que era. Diego Virué. Y después Nicolás me parece que compró un Gordine. Recuerdo muy pocos coches. No había problema de aparcamiento, ¿no? No había problema de aparcamiento. Eran los primeros coches que estaban llegando a Ubrique, ¿no? Bueno, pues poco a poco también se fueron, evidentemente, ¿no? Uniendo, pero eso es muy cercano en el tiempo, eso hace muy poco. Y ya hoy día el reparto todo con furgonetas y demás, bueno, y es lo que estamos acostumbrados. Y ya parihuela, evidentemente, no vemos. Yo saqué el carnet de conducir en el año 69. ¿Y sabe dónde estaba la pista, porque era la parte de invierno, dónde estaba la pista para hacer aparcamiento con un Renault 8? ¿Dónde está la Peña Taurina? Pues ahí hacíamos, y ahí no pasaba más que una vez el camión, una vez a la semana, el camión de Pepín, el del Yeso, y ya está, ahí no molestaba a nadie. Eran otros tiempos, desde luego. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí con ese repaso que hemos hecho a través de diferentes términos que tienen que ver con herramientas, mobiliario del sector marroquinero. Y antes de finalizar, eso sí, como decía al principio, seguís trabajando en novedades o nueva terminología, nuevos vocablos para ir completando lo que es el manual del petaquero. Sí, porque ya el manual, se han vendido más de 600 manuales. y hay gente que cuando lo tiene en sus manos dice, pues yo tengo una fotografía que la podía ceder, yo tengo un monedero que me hizo mi padre cuando me casé, tal, yo tengo esta anécdota que la podía haber contado. Entonces seguimos recopilando. Yo animo aquí a todo aquel que quiera dejarnos cualquier cosa. Nosotros lo que le hacemos a la pieza o lo que nos deja es una fotografía, se lo damos en el acto, nosotros no nos quedamos absolutamente con nada. Y bueno, y por eso seguimos trabajando, porque bueno, al final todo lo que sea complementa la obra que hemos hecho, pues estupendo. Es una manera, un pretexto bueno para seguir viéndonos y para seguir trabajando con muchísima ilusión por Ubrique, ¿no? Y por su marroquinería. En el futuro, cuando hay una acumulación importante, ¿no?, de novedades, pues se puede hacer una nueva edición, ¿no?, completada, ¿no? Ojalá. Nosotros ya estamos trabajando en una próxima, y de aquí animo sinceramente a que todo aquel que quiera colaborar, que estamos encantados en recibirlos, y bueno, como de hecho ya nos están haciendo llegar cosas. Y no solo eso, sino que también tenéis en mente una próxima exposición, ¿no? Ya estamos trabajando efectivamente en una exposición sobre el patrimonio de la marroquinería, que la vamos a celebrar durante el mes de abril en el San Juan de Letrán. Y bueno, ya estamos trabajando, tampoco quiero adelantar muchos detalles, porque es verdad que estamos ahora mismo en proceso de fabricar, que estamos fabricando algunas cosas especiales y tal, pero bueno, ya os informaremos como siempre y seréis los primeros en enteraros. Pues seguiremos, por supuesto, todas esas novedades. Además, volvemos en 15 días, bueno, en 14 días, en 2 semanas, volvemos, si os parece, con lo que será un nuevo espacio de este programa Alma Petaquera. Hoy, junto a Juan Enrique Gutiérrez, director de la Escuela de Artesanos de la Piel, pero también junto a Prudencio de Miguel, Antonio Avelino, Rafael Benítez y Martín Blanco. A todos, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti. A vosotros.